Pasó otro 9 de julio, fecha en que se conmemora el Día de la Independencia, mal considerado, de la Argentina, porque la Argentina en su momento, en 1816, no existía como tal. A eso también se refiere alguno de nuestros columnistas en el día de hoy. Esa independencia era la aspiración máxima, calculo yo, de la mayoría de los grandes héroes, los auténticos, no los que han puesto caprichosamente en el bronce aquellos que escribieron la historia oficial, entre comillas. Hace muchos años, allá por el 2005 más o menos, estando en Radio Nacional Córdoba y para estas fechas, le preguntaba a la audiencia si realmente éramos independientes, si realmente éramos libres, y que tenía miserias y grandes dudas. Por supuesto, los llamados, los comentarios y las puteadas, ¿por qué no?, se dieron a conocer contradiciendo mi posición. Posición que, de alguna forma, aún sostengo, que no somos independientes y no somos libres. Y siempre hemos estado dependiendo de los caprichos de alguna potencia. Recuerdo cuando, en aquellos tiempos también, denunciábamos las consecuencias de las explotaciones mineras a cielo abierto. Una de las empresas que llevaba esas explotaciones era la Lumbrera. Hubo mucha movilización popular, mucho debate en distintos ámbitos, mucha difusión entre algunos medios alternativos, y nos tildaban de ser conspiracionistas, de que eso no tenía nada que ver con la realidad. Hoy por hoy, y no gracias sino desgracia a la ley pasta base, como le dice Rodo Teilade, una de las empresas o figuras empresariales a nivel mundial que está detrás de todos los grandes desastres de la humanidad en estos tiempos es prácticamente dueña o tiene una parte importante en la participación accionaria de casi todas las mineras en la Argentina y de casi todas las empresas vinculadas con la alimentación. Me estoy refiriendo al grupo BlackRock, que no solamente se dedica a eso, algunos deben saber o suponer que también está detrás de las empresas armamentistas. Y eso nos puede llegar a conducir, o al menos a intentar adivinar, el porqué de cuando hablamos de la independencia, de que no somos independientes. Un país independiente, según algunas de las concepciones con las cuales estamos de acuerdo, debería poder manejarse autónomamente con las explotaciones mineras de manera responsable, evitando la mayor contaminación posible, no provocando éxodos poblacionales, generando mano de obra y, por supuesto, lo beneficioso del valor agregado a esas explotaciones, que Cristina muchas veces lo ha hablado. Y lo han hablado nuestros auténticos héroes, como Manuel Belgrano, de darle valor agregado a nuestra producción para no tener que importar lo que nosotros podíamos producir. Y seguimos hablando de por qué somos independientes o por qué no somos independientes. Un país independiente puede tener la libertad, gozar de la libertad, de manifestarse públicamente sin ser reprimido, sin ser perseguido, sin ser encarcelado, sin ser torturado, como lo vienen padeciendo militantes en estos últimos tiempos en distintas instancias. No hay libertad, no hay independencia. Son valores fundamentales para la construcción de una patria. Pero quienes están en el gobierno actual no creen en la patria, mucho menos en la independencia, porque tienen nexos muy estrechos con fuerzas foráneas que pretenden someter al país, a la Argentina, a sus caprichos, a sus necesidades. Cuando hablamos de estos nexos, nos estamos refiriendo que el desgobierno actual tiene estrechos vínculos, por ejemplo, con el gobierno nazisionista israelí para entregarle nuestras riquezas y nuestras tierras. Y no es una fantasía, para nada, no es una fantasía, es una realidad. Entonces seguimos hablando de que no somos independientes. Nos siguen sometiendo a una dependencia y ahora mucho más grave, porque con quien se asocian o ante quien se someten son fuerzas que provocan uno de los mayores genocidios poblacionales en el planeta. Los mayores genocidios, me refiero a este tiempo, ¿no? Lo estamos hablando del perpetrado por la colonización, cuando desaparecieron a todas las comunidades originarias prácticamente de Latinoamérica. de América, completa, de norte a sur. Porque a veces, inclusive, cuando hablamos de los pueblos originarios, nos olvidamos de los pueblos originarios del norte, de Norteamérica, que también fueron prácticamente eliminados, relegados a las que llamaban reservas, que son guetos, cárceles a cielo abierto, sin ningún tipo de beneficio. Ser socio de aquella potencia genocida implica algunos cuantos acuerdos. Y en esos acuerdos está implícito el sometimiento de la población argentina, el sometimiento de nuestros bienes y riquezas para sus necesidades. Y está la entrega del territorio. Está vinculado con lo que les mencioné hace un rato, quiénes son accionarios o mayores accionarios de las empresas mineras, alimenticias y armamentistas. BlackRock no es de un tipo que se le ocurrió invertir en alguna empresa porque se le dio la buena luna, sino pertenecen también al nazisionismo imperial. De a poco lo venían haciendo, ahora, y de manera simulada, ahora lo hacen a cara descubierta, con nombres y apellidos prácticamente, y siguen distrayendo a la sociedad con otras cuestiones. Pero sigo hablando de la independencia, sigo hablando de la libertad, de la no independencia, de la no libertad, porque una de las cosas que estuvo circulando en estas fechas, ante los resultados de discusiones, debates y votación en el Senado, en el Congreso de la Nación, uno que le garpa muy bien para militar desde las redes su obsecuencia genocida, porque también provoca eso, anduvo difundiendo un pequeño video realizado con la inteligencia artificial y alentando a que se utilicen las armas del Estado para derribar el Congreso. Eso me llevó a pensar, nosotros en tiempos del Macriato teníamos la sospecha de que si los objetivos que pretendía quien estaba en el gobierno en ese tiempo no los conseguía por el lado del Congreso, era muy probable que en algún momento lo cerrase el Congreso. Lo quisiera cerrar, tenía por ahí la posibilidad de hacerlo. No lo hizo, no hizo falta. Siguió destruyendo a la Argentina, no como lo hace este otro mamarracho que funge de presidente. Hoy las posibilidades de que se pretenda cerrar el Congreso no son descabelladas, porque no solamente que cuentan con la complicidad mediática y judicial, ya lo hemos visto, ¿no? Hace rato que lo venimos viendo, cuentan con la fuerza represiva para lograrlo. Y yo me pregunto, ¿esta forma de alentar desde las redes de estos miserables bien garpados, esta forma de alentar a esa acción, no es descabellada suponer el anticipo de algo que quisieran hacer si siguen echando por tierra las aspiraciones del desgobierno y se siguen intentando recuperar derechos, como el aumento de los jubilados, la moratoria, la emergencia por el desastre en Bahía Blanca, etc.? Sabemos que la economía no funciona. Sabemos que sus planes, no sé si les están saliendo mal, yo creo que les están saliendo bien. Porque como han querido destruir el Estado desde adentro, ¿y qué significa destruir el Estado? Destruir también todo su aparato productivo. El aparato productivo que depende fundamentalmente de todas las instituciones del Estado que fomentan la producción, la ciencia, los avances tecnológicos, etc. Eso es destruir el Estado también. No es solamente destruir o eliminar un ministerio, una secretaría y echar gente a la calle. También se trata de eso. Esta destrucción del Estado, si ellos no la pueden concretar a través del Congreso, yo me pregunto, ¿no hay un paso a que impulsen cerrar el Congreso? No lo sé, por ahí es descabellado lo que digo, por ahí es descabellado. Pero ante situaciones así yo creo que no está mal suponer lo peor. A veces tenemos que suponer lo peor para poder anticiparnos y lograr objetivos mucho más amables para nuestra existencia. Por lo cual, con todo esto que vengo hablando, que por ahí parece un tanto desconectado, como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Y todo tiene que ver con la dependencia o independencia, con la libertad o la no libertad. Creo que estamos ante una realidad terrible donde no somos independientes, no gozamos de libertad y mucho menos de derechos y garantías. La Constitución está siendo pisoteada, la institucionalidad está siendo pisoteada y bueno, está bien que algunos sectores apuesten a las contiendas electorales para ver si se puede cambiar algo. Pero hay otros sectores que no pueden darse el lujo de esperar a meses de zozobra y malaria para poder considerar si se vive o se muere. Porque en definitiva se trata de eso. ¿Quién vive y quién muere? ¿Quién continúa en la lucha y quién puede persistir para no desaparecer. La independencia también se trata de eso, de los derechos de cada uno y cada una a poder estar en esta tierra y gozar de un futuro, que en este momento eso no ocurre. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, que les agradecemos a la distancia, con un abrazo enorme, la posibilidad que las voces de la patria grande fuera de ella, que hoy no tenemos tanto de afuera, se puedan escuchar en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y no sé cómo nos puede decir que tengamos muy buenos días después del diagnóstico que se puso a tirarnos. Pero bueno, no importa, no importa. Yo creo que hay alguna expectativa en ver de qué es capaz esta nueva fuerza patria, esta construcción de unidad que el peronismo se está dando para disputar las elecciones en Buenos Aires y... En la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y ya hay fuerza patria en Tucumán también, ¿eh? Que promisoriamente han articulado un sistema de unidad que ha lanzado su primer spot y que es bastante interesante porque recoge las luchas que se han llevado adelante sin la participación de los partidos políticos expresamente. Las luchas de los jubilados, las luchas de los estudiantes, las luchas de los docentes, las luchas de los sectores de salud y recordando que colectivamente se puede construir y resistir el infame ajuste que este desgobierno está llevando adelante. Así que las expectativas están puestas ahí, a ver qué somos capaces de construir. Y bueno, y estamos así preguntándonos, ¿trae alguna consecuencia el hecho de que se haya vencido la vigencia de la ley de bases? Todavía no se ven resultados, porque uno se alegra de que la ley se haya vencido, pero leyendo por ahí algunas cuestiones, vemos que se dictaron más de 157 normas, con lo cual se ha invadido el territorio propio del poder legislativo desde un ejecutivo absolutamente destructor y que no se ha conseguido lo que ellos pretendían conseguir. Así que, bueno, estamos ahí también viendo qué consecuencias legales tiene el hecho de este vencimiento y si hay algo que podamos hacer de manera institucional y legal. Aunque, como sugiere alguno de los columnistas, la verdad es que no estaría siendo en este momento moralmente obligatorio respetar las leyes de una autoridad autoritaria que está destruyéndonos y legislando para resquebrajar la integridad de la patria. Así que, bueno, ahí viendo qué grietas encontramos en este sistema para poder detonarlo y salir de este proceso de horror que nos están obligando a vivir. Ojalá que así sea, ojalá que esta fuerza patria represente muchas de las voluntades que están ansiosas de poder cambiar la historia. Ojalá que esta fuerza patria se replique en toda la República y que de alguna forma se comience a tener la esperanza y la posibilidad de concretar los sueños de una patria justa, libre, soberana e independiente. Que así sea.